preparar para el tiempo de vida y también para que nos prepare a cada uno de nosotros para escuchar su voz con claridad en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos cada día de poder acudir a tu santa palabra, Señor, y también gracias por los días que como hoy, Señor, congregados en el nombre de Cristo, nos ponemos delante de las Escrituras para que nos hable, Señor. Te pedimos que afine nuestros oídos y que limpie nuestros corazones de cualquier cosa, Señor, que pueda ser un problema para que te escuchemos con claridad. Ayuda a Jorge, Señor, y cuida de él mientras que está exponiendo tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días. Si hay algo que a todos nos gusta comer y pasarlo bien, pues nos apetece también cada domingo, es escuchar la palabra de Dios. Como decía hace un momento Julio, estamos anticipando una fiesta grande. Estamos anticipando una vida de victoria y una vida de triunfo y de gozo eternos. Yo no sé lo que es eso, igual que vosotros. Es lo que está descrito en la palabra de Dios y seguramente, como muchos han escrito ya cuando quieren hablar del cielo y de la presencia de Dios por la eternidad, pues será mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Así que cualquier imagen solo nos sirve ahora para darnos cuenta de lo que está por venir, pero va a quedar empequeñecida el día que que realmente nos reunamos con Cristo y tengamos la perspectiva de eternidad que vamos a tener. El Señor Jesús, cuando irrumpió en este mundo, cuando llegó a este mundo y se hizo un ser humano, se hizo uno de nosotros, llegó a una tierra en la que las personas, sus semejantes, estaban necesitados de algo muy, muy, muy especial. Necesitados de vida. Estaban muertos. Él lo fue descubriendo como desde que era niño en las Escrituras. Nos lo describen los Evangelios, perdido de sus padres porque se quedaba a hablar con los maestros de la ley y los maestros de las Escrituras en la sinagoga, horas y horas. Una persona muy especial, ¿no? Desde que bien pequeñito. Y esa persona especial, cuando comenzó su ministerio, cuando entendió que era el momento y entendió el llamado de Dios, del Padre, a una vida de servicio que terminaría con su muerte, pues muy al principio de ese momento, de ese tiempo, pasó por una crisis profundísima que el Evangelio, según Mateo, describe como las tentaciones de Jesús, en la que se vio zarandeado en una lucha a brazo partido con Satanás. Y no nos imaginamos o no debemos imaginarnos al Señor con un diálogo tranquilo y sosegado, con un debate con el diablo, en el que ambos se van exponiendo sus argumentos, ¿verdad? Aquello fue una lucha que el Señor venció, y que el Señor venció echando mano de la palabra de Dios. Si vamos a ese pasaje en Mateo, nos daremos cuenta de cómo la propia palabra iba una tras otra vez dando al traste con los argumentos de Satanás, que eran aquellos pensamientos y aquellos momentos de dificultad que estaban empujando a Jesús a hacer cosas para las que él sabía que no había venido aquí, intentando desviarle de su propósito único, maravilloso, eterno, de procurar la salvación de todos nosotros. Es después de ese tiempo que él elige a los apóstoles y comienza su ministerio, ¿no? Y es después de ese tiempo que situamos, o que Mateo mismo, en su evangelio, sitúa todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Llevamos bastantes domingos, bastantes semanas, tratando las palabras, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, y llegamos hoy al versículo 13, los versículos 13 y 14, en los que el Señor propone algo. Propone algo a aquellos que les están escuchando, y por lo tanto también nos va a proponer algo esta mañana a los que estamos escuchando su palabra. Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. Hasta ahora, o hasta estos versículos, pues las enseñanzas de Jesús han sido muy concretas sobre asuntos que tienen que ver con la vida diaria, o bien con la vida devocional, o con la vida de comunidad, ¿verdad?, de los que le estaban escuchando. Y de repente, habiendo terminado estas palabras que vienen con el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y ahí parece que hace un cierre, ¿verdad? Inmediatamente después de ese cierre, no espera los aplausos. Muchas personas, basándose en estas palabras, califican a Jesús como el mejor de los maestros. El mejor maestro de ética que ha dado la historia de la humanidad. El hombre con la mente más clara en cuanto a cómo debemos vivir en esta sociedad, cómo debemos de transformar esta sociedad en base a un comportamiento ejemplar. Y después, si Jesús hubiera querido que sus palabras, sus discursos sobre estos temas hubieran sido valorados de manera humana por las personas que le escuchaban, habría hecho una parada y todo el mundo habría terminado con un gran aplauso, ¿verdad? ¡Qué hombre! ¡Cómo enseña! Sin embargo, Mateo nos deja ese aplauso para el final del capítulo. Antes del aplauso viene otra cosa. Si vamos al final del capítulo 7, veréis que el último versículo, los últimos dos versículos, dice: y cuando terminó, versículo 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero antes de llegar a este punto, Jesús les ha dicho: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Lo dice varias veces. En dos versículos lo dice varias veces. Es un mensaje muy claro. Es un mensaje clarísimo. Y por eso que es tan claro, por eso que este pensamiento ocupa un porcentaje muy alto del Sermón del Monte, porque son solo tres capítulos, son muy poquitos, es un texto muy pequeño, si lo pusieras en páginas es muy poquito. Solo por el espacio que ocupa, por el tiempo que ocupó Jesús hablando de esto, que sabéis que es solamente un resumen de lo que Jesús habló, tenemos que hacer caso a estas palabras y pararnos a pensar en ellas y pararnos a meditar en ellas. ¿Qué quiso Jesús decir con que entremos por la puerta estrecha? Entrar. La primera palabra es entrar. Entrar. Entrar por la puerta estrecha. ¿Es esto un consejo? ¿Es esto parte de las recomendaciones que Jesús estaba haciendo? Pues parece ser que, por lo que dice después, está proponiéndonos un reto, está proponiéndonos una decisión. Está diciendo, ya habéis escuchado bastante, ahora os toca a vosotros. Entrad por la puerta estrecha. Habla de tomar una decisión. ¿Cuántos habéis leído la Biblia más de una vez en vuestra vida? Completa. Pocos. ¿Cuántos habéis leído los Evangelios más de una vez en vuestra vida? Evangelios completos. Algunos más. ¿Cuántos habéis leído un Evangelio al menos en vuestra vida completo? Varias veces. Más todavía, ¿no? Casi todos. Pues si la has leído entero una vez, es suficiente. El Señor seguro que en algún momento de esa lectura, de esa meditación del Evangelio, te ha dicho, entra por la puerta estrecha. Toma la decisión. Todos esos principios que yo te he enseñado, todo lo que estás escuchando, todo lo bonito que es lo que estoy enseñando, no sirve de nada si tú no entras por la puerta estrecha. Ahora, las puertas sirven para entrar a algún sitio, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y a dónde hay que entrar? Si vamos a algunos versículos de Mateo, seguramente nos daremos cuenta enseguida de cómo Mateo enfoca el Evangelio como el Evangelio del Reino de Dios. Hay al menos 35 ocasiones en las que Mateo nombra el Reino de Dios, por boca de Jesús o por boca de otros, y es evidente, porque en los otros Evangelios no se nombra con esa insistencia, que la entrada de la que está hablando el Señor es la entrada al Reino de Dios. Empieza Juan el Bautista, inmediatamente después de los relatos del nacimiento del Señor, empieza Juan el Bautista en capítulo 3, y empieza a predicar algo, ¿no? Arrepentíos, versículo 2, porque el reino de los cielos se ha acercado. No arrepentíos porque ya estáis en el reino de los cielos, sino que se ha acercado. Se ha acercado. Juan el Bautista estaba diciendo, se acercan tiempos muy especiales. Estar preparados. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor, cuando empieza a predicar, ¿qué empieza a predicar? Capítulo 4, después de las tentaciones, verso... tenemos por aquí. Verso 17, gracias. Desde entonces... No tenía la cita bien puesta. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hacemos una lectura rápida, de esas de cabo a rabo, del capítulo 1 hasta el final del Evangelio de Mateo, y apuntamos cuántas veces la expresión el reino de los cielos aparece, veréis que aparece muchas veces. Y es esa puerta estrecha, esa puerta angosta, esa puerta difícil de encontrar, incluso como veremos después, por la que hay que entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Sabes lo que es el reino de los cielos? Esto que está enseñando Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 es la constitución del reino de los cielos. Son los principios sobre los que se basan las reglas de los que viven en el reino de los cielos. Las que ha dictado directamente el rey. Así que entra por la puerta estrecha. ¿A dónde? Al reino de los cielos. El reino es así como algo así como el lugar donde llegarán quienes hayan sido salvos para disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Estaba en el propósito de Dios desde la creación del mundo. ¿Qué quería Dios cuando creó el mundo? Con respecto al hombre y a la mujer, ¿qué hizo con ellos nada más crearlos? nada más crear al hombre. ¿Lo puso dónde? En un huerto, ¿no? Huerto del cual fueron expulsados después del pecado. Y es dentro del huerto donde Dios le dio a Adán, a su mujer, y le dio todo lo que necesitaba. ¿Os acordáis de esto, no? Estábamos en Génesis, al final del Génesis 2. Así que ese lugar no es nuevo. El reino de los cielos no es un lugar, una novedad que sale en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es el lugar donde la presencia de Dios es y va a ser eterna, donde la relación con Dios, como lo hemos leído también ahora en Apocalipsis, va a ser un gozo continuo, una fuente de gozo continua, donde todas las miserias y todo lo que ahora estamos pasando lo veremos, como hemos también dicho hoy, como parte de nuestra preparación, de nuestro embellecimiento, y como parte de lo que debía pasar en nosotros para que pudiéramos gozar eternamente con el Señor. Pero este sitio tiene un lugar, tiene un acceso restringido. Decía Julio antes, a una boda solo se va por invitación, ¿verdad? Bueno, aquí todavía es más difícil, según la imagen que el Señor Jesús está poniendo, entrar. Porque la puerta es estrecha. Porque muchos quisieran hallar esa puerta y no han podido hallarla. Como dice el versículo 14, ¿verdad? Es un lugar que está, según Génesis 3, protegido. Su puerta no la franquea nadie sin que lleve un salvoconducto, ¿verdad? Esa puerta es pequeña, difícil de distinguir. Yo diría que hasta parece que está camuflada. Parece que no está en los mapas. Ni la pongas en el GPS, no la vas a encontrar. ¿Dónde está esa puerta? La puerta es estrecha. Hay quien ha querido identificar esa puerta con algo o con alguien, ¿verdad? Y si vais a algunos comentaristas, a algunos libros, a buscar información sobre qué quiso decir Jesús con esto, pues encontraréis en muchos de ellos que se estaba refiriendo a sí mismo. No se sabe exactamente si en el momento en que Jesús pronunció estas palabras ya había hablado de sí mismo como la puerta. No lo sabemos. Si solamente seguimos el relato de Mateo, no parece que Jesús ya se haya identificado con una puerta. Pero en cualquier caso, aquí, por el contexto, no podemos entender, hasta ahora ninguno de vosotros había entendido, que Jesús está hablando de sí mismo, sino que está hablando de otra cosa. No creo que las personas que habían escuchado el Sermón del Monte, de repente, vieran claramente que cuando Jesús les decía entrad por la puerta estrecha, querían decir, en realidad querían decir que Jesús quería decirles que Él era el único camino, Él era la puerta para la salvación y demás. Lo dijo en otras ocasiones y lo dijo más tarde y utilizó el símil de la puerta también para otros asuntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pues Él no puede ser la puerta y estar a la puerta, ¿verdad? Entonces, no confundamos cada puerta que sale en los evangelios con el Señor Jesús. En este caso, el Señor está hablando de otra cosa, no está hablando de sí mismo. Algunos interpretan que este llamado a entrar por la puerta estrecha es un llamado a la salvación por las obras. Si uno hace méritos, como por ejemplo pasar por estrecheces en la vida, ¿verdad? Ser una persona ascética que no disfruta de los placeres de la vida, sino que renuncia voluntariamente a ellos, una persona que no se la ve, pues eso, que goce, ¿no? Una persona que casi incluso busca las dificultades para martirizarse un poco, ¿no? ¿Cómo se dice? Mortificarse, ¿no? Y demás, pues parece como que el Señor estuviera invitando a llevar una vida pobre, ¿no? Como de poco gozo, de poca de poco fruto. Y en eso algunos han basado esta, la interpretación de este pasaje para decir que, bueno, que en realidad el Señor habla aquí un poco de la salvación por las obras. Hay cosas que tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces las personas también tenemos algo que llevar al reino como si fuera un mérito. Desde luego, si hacemos ya de los primeros capítulos una lectura detenida y clara y sin prejuicios, nos daremos cuenta que lo primero que se demanda de las personas es que se arrepientan, porque están perdidas. Y no hay obras que salven, sino el arrepentimiento, ¿no? La Biblia también nos enseña a lo largo de todas sus páginas, de todos sus capítulos, de todos sus textos, cómo la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por la sangre de Cristo que estamos salvados, ¿verdad? Pero aún así hay algunos que olvidan esos textos y centrándose solamente en este textito y no teniendo en cuenta todo lo demás, pues dicen, no, es que aquí el Señor estaba diciendo que hay que poner de nuestra parte, ¿no?, para salvarnos. Para entrar al reino de los cielos hacen falta determinadas obras. Jesús ya ha dejado claro a estas alturas que cumplir con una serie de preceptos y reglas no salva a nadie, porque les está diciendo ya en todo el Sermón del Monte, vosotros oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y les está poniendo el listón tan alto que solo falta que las personas que están ahí digan, pero bueno, ¿quién puede cumplir esto, no? Entonces no tiene sentido que el Señor Jesús esté hablando ahora de salvarse por las obras, ¿de acuerdo? Porque Él está poniendo el listón donde tiene que estar, donde está. Que por una sola por quebrantar una sola de los mandamientos, uno está condenado. Así que no puede estar hablando de salvación por obras. Por tanto, parece claro aquí que el énfasis está en la exigencia de tomar una posición, de tomar una decisión. Entrar por la puerta estrecha es un llamado del Señor Jesucristo a posicionarnos, a decidir, a no ser el público que aplaude las enseñanzas de Jesús, sino a levantar la mano y decir, yo voy contigo, ¿dónde vas? Donde quiera que vayas, yo iré, ¿verdad? Los discípulos acaban de ser llamados por el Señor. Y el Señor les está diciendo, aquí está el listón y tenéis que tomar una decisión. Yo no estoy aquí hablando para que la gente escuche las bellas palabras que estoy diciendo y las teorías tan bonitas que estoy lanzando. Estoy aquí para plantearos una decisión. Entrad por la puerta estrecha. Llegar hasta este desafío y aceptarlo. Dejaos impactar por lo que os estoy diciendo hasta el punto que os lleve a tomar decisiones que afectan a vuestras vidas, que producen cambios visibles en vosotros, que producen cambios que vosotros mismos os admiráis de ellos porque no os los esperabais, y los que están a vuestro alrededor también se admiran de ellos. Claro que Cristo es la puerta. Y Él va explicando, va desarrollando en su enseñanza a lo largo de los evangelios cómo se puede llegar a través suyo al reino de Dios, al reino de los cielos. Pero aquí hemos de centrarnos en su enseñanza sobre la necesidad de decidir. El Señor Jesús les está diciendo, si después de todo lo que habéis oído no tomáis una decisión, todo esto se habrá quedado en palabras bonitas. ¿Qué ocurre con el Evangelio? Él mismo también expresó muy bien las distintas reacciones, ¿no?, que la gente tiene ante el Evangelio con la palabra del sembrador, ¿verdad? La palabra llega y a muchos les parece muy bonita y les encanta. Pero luego llega cualquier pequeño problema, pequeño asunto y demuestran que no habían tomado una decisión por esa palabra, ¿verdad? Que realmente, incluso algunos te lo dicen, ¿no? Hombre, aquello era muy bonito y tal, pero claro, yo luego tengo que vivir todos los días. como diciendo, yo no me fío de todo eso, no puedo vivir por fe. Aquí se trata de centrarnos en esta enseñanza de Jesús que hay al final de sus palabras en el Sermón del Monte sobre tomar decisiones. Y esta mañana el Señor quiere llamarnos a que tomemos decisiones, a que entremos, a que entrar es una acción. Hombre, uno puede entrar porque le empujan detrás, ¿no? Pero luego veremos cómo entrar significa también voluntad, ¿verdad? Que no es un accidente. Bueno, basta, vamos a hablar de la puerta ancha, porque el Señor también dedica palabras a la puerta ancha, ¿verdad? Existe la puerta ancha, no nos olvidemos. Es decir, no es que estemos hablando solamente de que hay que decidirse por el Señor, que hay que decidirse porque sus palabras cambien nuestras vidas y nuestra forma de entender el mundo y la historia y todo lo que nos pasa. Existe la posibilidad de ir por otro camino. Por eso estábamos hablando de que el Señor aquí está pidiéndonos una decisión, porque o decides ir por la puerta ancha o decides entrar por la puerta estrecha. Y el Señor describe también la puerta ancha. Es tan ancha que muchos la cruzan sin que apenas se den cuenta. No se dan cuenta y pasan por la puerta ancha. Y no lo saben que han entrado por la puerta ancha. Fijaros si es ancha. Es como si hubiese muchas formas de pasar a algún sitio, a algún otro sitio. La mayor parte de ellas incluso admirando la puerta, si eres consciente de ello. Sintiéndote orgulloso de pasar por allí. Es la puerta de la puerta ancha es la puerta de la autosuficiencia, ¿verdad? Yo ya sé lo que tengo que hacer. Hay muchas religiones, hay muchas cosas, muchos mensajes, ¿verdad? Mucha gente. Lo de Jesús parece que era algo sobresaliente, pero yo sé lo que tengo que hacer. Esa es la puerta ancha también, ¿eh? No lo olvidemos. Hay muchas personas que admiran a Jesús, pero no saben dónde está la puerta estrecha, no, ni siquiera la buscan. Es la puerta de la autosuficiencia, de la tranquilidad inmediata. Yo no me complico la vida. Es que me estás diciendo unas cosas que me van a complicar mucho la vida, ¿verdad? Esto que enseña Jesús aquí de la regla de oro, de hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo, esto es demasiado. Además, ¿quién sigue eso? Nadie lo sigue. ¿Por qué tengo que seguirlo yo? Es la puerta del abrevadero, del pesebre en el que uno encuentra comida sin preocuparse por quién la ha preparado, de dónde viene, si está más o menos adulterada. ¿Qué ingredientes llevan? Incluso qué interés mueve al granjero. No, si los animales de las granjas se preguntaran por qué les tratan tan bien, ¿qué pasaría? A lo mejor encontraban la respuesta. ¿Cuál era el interés de que les traten tan bien, ¿no? Para que engorden y se sientan felices. Esa es la puerta ancha para nosotros. No pienses, déjate llevar por la gente. Mira solo la parte estética de las cosas, las apariencias. No te preocupes muy bien de dónde viene eso, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Quién se lo ha inventado? Disfruta de ello. Eso es puerta ancha, eso es pesebre. Eso es engorde de granja. Puede que los animales en la granja llegaran alguna vez a pensar que tenían, que tienen derecho a que les traten así, ¿verdad? Tanto tiempo acostumbrándose a vivir tan bien, de repente si un día no les dan de comer, podrían montar una manifestación y decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando vamos por la puerta ancha, nos acostumbramos a no pensar, a no complicarnos la vida, a no preguntarnos a dónde nos lleva, esa puerta ancha. Porque la vida en sí ya tiene muchos problemas, ¿no? Y habla también el Señor de la senda ancha, del camino ancho. Esa puerta da paso a un camino, a una autopista, ¿vale? Además es gratis, no hay que pagar. Aparentemente no hay que pagar. El final se paga, como las autopistas esas que están mucho rato sin pagar, que llegas y te pegan un palo de impresión. Pues al final pasa eso. Pero uno, mientras va por la autopista, si no lo sabe, si no pone atención a los carteles, ¿verdad? Pues uno piensa que va a ser de gratis siempre. Los carteles están aquí. Si tú no pones atención a los carteles, no te das cuenta que la autopista tiene precio. No te das cuenta de que el granjero que te está alimentando lo está haciendo para su beneficio propio y que un día te abrirá en canal y te llevará a un mercado. Puede que no quieras escucharlo, eso sí. Puede que no quieras poner atención o incluso estés tan distraído en otras cosas que te pasen desapercibidas estas señales, ¿verdad? Pero señales hay. Así que la puerta ancha da paso a una autopista, que es el camino ancho del que habla el Señor aquí, por el que va mucha gente, no te vas a sentir nunca solo, aparentemente. No te vas a sentir incómodo porque nadie te va a mirar raro. Vas a poder tomar de vez en cuando algunos desvíos, vuelve otra vez a la senda, porque hay muchos caminos, ¿eh? Esta autopista tiene lo bueno que tiene carriles que salen para un lado, salen para otro, te dejan verlo todo. Puedes explorarlo todo. Pero al final todos llegan a una especie de peaje, ¿no? De ese peaje no se escapa nadie. Y a todos tienen que pagar la factura. El Señor dice que ese camino acaba en la perdición. Acaba en la perdición. ¿Os habéis perdido alguna vez? De verdad, o sea, de no saber dónde estáis y no saber cuándo vais a llegar a donde queríais llegar. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo hace mucho tiempo me gustaba mucho irme de acampada, ¿verdad? Y salía con mis amigos, éramos expertos en estar en el monte, montaña, en todo eso. Hasta que, pues alguna vez decidimos tomar algún camino, o mejor dicho, decidimos tomar o explorar montes que no conocíamos, ¿no? Con nuestro mapa, nuestra brújula, todo eso. Estábamos bastante acostumbrados, pero una vez fuimos a un lugar cuyo clima no era el que habitualmente nosotros manejábamos, ¿no? Era menos predecible, era más difícil de predecir el clima y demás. Y lo que empezó con una mañana soleada y clarísima, hacía un poco de viento, pero nada más, soleada, que daba gusto verla, pues en unas pocas horas se convirtió en unas nubes tremendas que nos rodearon y además bajaron hasta el suelo y literalmente nos íbamos mojando cuando íbamos andando. No llovía, pero estábamos dentro de la nube, perdidos completamente. Y lo peor de todo es que habíamos sido un grupo de atrevidos que quisimos hacer ese camino atravesando la montaña en lugar de por la carretera, donde estaban nuestros otros amigos que no habían sido tan valientes, y lo pongo entre comillas lo de valientes, habían tenido más cabeza, habían ido por donde se tenía que ir y nos esperaban al otro lado preparándonos un banquete, precisamente. Habían comprado comida y nos estaban esperando allí. Bueno, se hicieron las 9 de la noche, no habíamos salido todavía del bosque aquel, y bueno, salimos gracias a Dios y gracias a que alguno por ahí tomó una decisión de no parar, hubiera lo que hubiera, ¿no? de sobrepasar todos los obstáculos para no perder la línea recta, y al final salimos exhaustos. No sabíamos ni dónde estábamos, pero habíamos salido de aquella perdición absoluta y sabíamos que nos estaban buscando, claro. Así que estábamos esperando que alguien llegara a buscarnos y nos llevara como fuera a nuestras tiendas de campaña a poder descansar después de aquella tremenda experiencia, ¿no? Así llegan muchos al final de sus días, perdidos, pero se ven alumbrados por la gracia de Dios, por la luz del Señor, y en el último momento recuerdan todo lo que habían oído, recuerdan el Evangelio y se lanzan a por cualquiera que les salve. Si el que les salva es Cristo, pues perfecto. Pero si no, pues mueren perdidos para siempre. Yo quisiera que esta mañana nos preguntáramos por la puerta que nosotros entramos, ¿no? Por la puerta que estamos decidiendo entrar. Podemos estar escuchando sermones toda la vida. Leyendo la Biblia toda la vida. Y aún es posible que un día el Señor nos diga, entra por la puerta estrecha, porque aún no has entrado. Así que mucho cuidado, ¿no? La perdición está ahí, y perdidos andan muchos. Es curioso que el Señor nombra específicamente que hay pocos que hayan la puerta estrecha. Que hay pocos. Y vemos otra vez cómo el Señor insiste de nuevo en la puerta estrecha. No olvidéis entrar por la puerta estrecha. Después de hablar de la puerta ancha y del camino ancho que lleva a la perdición, dice, no olvidéis la puerta estrecha. Primero, la puerta es estrecha y por lo tanto hay que tomar conciencia de sus dimensiones. Qué importante es que cuando decidamos entrar por la puerta seamos capaces de ver cómo de ancha es esa puerta. Qué tamaño tiene o cómo de estrecha, ¿verdad? Por esa puerta, que no es otra cosa que decidir empezar el camino que lleva al reino, no caben nuestros pecados. Con los pecados no entramos por esa puerta. Ninguno de nosotros. Así que el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Con el arrepentimiento se entra por la puerta estrecha. Sin arrepentimiento no se entra por la puerta estrecha. ¿Os dais cuenta? No caben los pecados. No cabe nuestra vida pasada. Si vas con mochilas y maletas y tu piso, tu trabajo, tu carrera, tu familia, no cabes. Por esa puerta estrecha solo pasas tú. Si llevas ropas holgadas, bonitas, si piensas que tú en ti mismo eres bello o bella y que vas muy bien adornado por la vida, pues tampoco vas a pasar por la puerta. Porque es estrecha, estrecha, estrecha, estrecha. Que te vas a rozar la ropa y vas a pasar por ella con la ropa hecha jirones. Decidirse por Cristo requiere humildad. Decidirse por Cristo requiere arrepentimiento. Requiere poner atrás y dejar atrás todo lo que hemos sido. Y otra cosa más. La puerta estrecha requiere que pasemos de uno en uno. No se pasa como por la puerta ancha, que no te das cuenta que estás pasando. Eres muy consciente de que estás pasando. Y hace falta una decisión personal. Es una salvación individual. No se puede entrar en el reino de los cielos porque uno ha nacido en una familia cristiana. Olvidémonos de esto. Ni porque sus padres eran pastores o sus abuelos eran misioneros. Se pasa de uno en uno. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y el Señor quiere que todos nos salvemos. Está esperando todavía, por eso no ha vuelto, ¿verdad? Pero para comenzar esa salvación hace falta pasar por la puerta estrecha. Hace falta humillarse, desprenderse de lo que uno tiene, decidir pasar de uno en uno, no apoyarse en lo que otros hayan hecho. Y lo más difícil, para pasar por esa puerta, hace falta deformarse un poquito. ¿Os ha pasado alguna vez de querer pasar por un sitio estrecho de verdad? Que hay que hacer contorsiones para poder pasar. Pues esas contorsiones son las que hay que hacer para pasar por la puerta estrecha. Algunos nos van a decir, te estás deformando, ¿qué te pasa? No eres el que eras antes. Y tú tienes que decirles que estoy pasando por la puerta estrecha. Es que hay cosas de mi vida que no pasan por ahí a menos que las modifique, que las cambie. Pero ¿sabéis qué? Cuando hayamos pasado por la puerta estrecha, empezaremos a crecer tanto, que no podremos volver atrás. Por eso, los que pasamos por la puerta estrecha estamos seguros de la salvación, por lo que viene detrás. Los que vamos por el camino angosto, los que vamos por el camino estrecho, estamos tan seguros de que luego no vamos a poder volver para atrás. Los que cruzan esa puerta, los que entran por la puerta estrecha, están en el reino de los cielos. No importa si están anticipándolo o han llegado ya, pero están ya en el reino de los cielos. El camino es ese. Y el Señor no hablaba de oídas. El Señor había pasado, antes de enseñarles todo esto, por su propia decisión. Hemos dicho antes que Mateo sitúa muy bien las tentaciones de Jesús antes de que empiece su ministerio. ¿Y qué hizo Jesús sino pasar por la puerta estrecha en ese momento? Qué bonito hubiera sido para el Señor declararse, como le sugería Satanás, el gran rey, ¿no? El gran Mesías que venía aquí a hacer lo que no le tocaba hacer. Eso hubiera sido su camino ancho, su puerta ancha. Dejarse llevar por las sugerencias del enemigo, ¿no? Jesús venía de elegir la puerta estrecha durante las tentaciones. Sabía de lo que hablaba mucho mejor de aquellos que estaban escuchándole. Así que nosotros que estamos puestos ante la puerta estrecha, en muchas ocasiones, cada vez que, como hemos dicho antes, ¿no?, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que estamos en comunión, hoy vamos a tener un ágape estupendo, cada vez que nos dejamos exponer al Espíritu Santo, nos dejamos que el Espíritu Santo nos hable, estamos expuestos a entrar por la puerta estrecha y tenemos que tomar decisiones. ¿Dónde vamos a elegir estar? ¿Venir los domingos a misa? Se puede venir aquí y en muchos otros locales. Entrar por la puerta estrecha, ser discípulo de Cristo y seguirle hasta el final en menos sitios. Así que en esta mañana el Señor, que después fue a la cruz por nosotros y por aquellos a los que había hablado y practicó hasta el final lo que estaba enseñando, nos pone delante de esa decisión, ¿no? ¿Cómo de estrecha es la puerta que estás dispuesto a pasar? ¿Te faltan fuerzas? Pues aquí hay algo importante, y es que el Señor está esperando a que le pidamos fuerzas para pasar, fuerzas para arrepentirnos, fuerzas para dejarlo todo atrás, para dejar de ser las personas que éramos y convertirnos en hijos de Dios. Así que Él nos ayude a tomar esas decisiones, que no se toman una vez en la vida, sino que constantemente tenemos que ir renovando, y que nos hacen de verdad ser transformados hasta la imagen de Cristo. hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Que nos ayude. Su nombre.